Estamos en comunicación telefónica con Ernesto Alonso del Centro de Excombatientes y las Malvinas CECIM La Plata. Ernesto, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Ernesto, contanos un poco cómo nace esta idea, cómo nace este pedido, esta exigencia de poder declarar delitos de lesa humanidad a los abusos cometidos por el alto mando del ejército argentino durante la Guerra de Malvinas. Bueno, nosotros venimos con un proceso ya desde el año 2007, donde fue presentado por primera vez en el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, las primeras 23 denuncias. Eso es un trabajo que surge de una tarea que hace en su momento el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, el doctor Pablo Hacel, donde se presentan los primeros 23 testimonios de soldados que sufrieron vejámenes, torturas. Allí se también se denuncia el asesinato de un soldado cometido por oficiales y suboficiales del propio ejército y de las Fuerzas Armadas contra los soldados. Claro. Es así que empezamos a hacer un trabajo con distintas organizaciones de todo el país, donde se sumaron después la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, la Defensoría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organismo de la provincia de Santa Fe, de Chaco, y hoy ya hay más de 100 denuncias presentadas en ese juzgado, donde ya tuvimos dos fallos de lo que es la jueza de primera instancia, de Tierra del Fuego y de la Cámara de Comodoro, donde determinaron que estos delitos son de lesa humanidad. Ahora, por recursos presentados por la defensa de los imputados, esto llegó a la Cámara Nacional de Casación Penal, donde se de alguna forma de lesa humanidad. Además, se nos va un poquito la señal del celular, me parece, si nos estás hablando de un celular. Sí. Ahí está, repetilo, por favor. Y, bueno, te decía que la Cámara de Casación Penal dictamina que no son delitos de lesa humanidad y por ello hoy estamos presentando un recurso de queja en la Corte Suprema de Justicia. Ajá. Porque a su vez el CECIM es querellante en esta causa. Y además se suma la Comisión Provincial por la Memoria, donde van a presentar un de que sería una presentación como amigo del jurado, también piden que esto sea tratado y que justicia investigue los aberrantes. Ya en la casa no estamos solos durante mucho tiempo, sino que también se sumó el fiscal de casación, el fiscal general de la Cámara de Casación Penal, el doctor Javier de Luca, también solicitando lo mismo, que estos casos se investiguen bajo la figura de delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra, porque son, dentro de todo el análisis del expediente, estamos hablando de torturas. Uh-huh. Y en este proceso de construcción de memoria, verdad y justicia, creemos que esto es una asignatura pendiente, ¿no? La sociedad debe saber qué pasó con sus soldados en Malvinas, ¿no? Estos hechos aberrantes que no hemos encontrado antecedente alguno en ningún otro conflicto, donde los propios jefes torturan a su propia tropa, ¿no?, cometiendo este tipo de delitos. Ernesto, eso te quería pedir, que puedas darnos algunos datos, que puedas describirlos, enumerarnos de alguna manera algunas cosas que nos permitan dimensionar de qué cantidad de hechos hablamos, de qué tipo de hechos hablamos, cuando nos tratemos que imaginar a los propios oficiales del ejército argentino torturando, abusando a sus propios soldados. Mira, hoy hay 100 denuncias presentadas, hay muchos más casos de compañeros que todavía existió el miedo también, porque uh-huh. Estamos hablando de la dictadura militar, o sea, las Fuerzas Armadas que van a Malvinas no son otras Fuerzas Armadas, son las mismas que utilizaron las peores prácticas, claro, contra la población civil, y nosotros éramos soldados civiles, lo que era en ese momento hacer la colimba. Hace pocos días salió un artículo también, está en la denuncia de los compañeros que eran judíos, por ejemplo, ¿no? El antisemitismo que se dio en Malvinas, el hecho de ser judío, eso les implicaba un doble castigo, como por ejemplo los estacamientos, ¿no? Estar atados de pies y manos en el piso durante un tiempo considerable, bajo la lluvia, bajo bombardeo enemigo, desabrigado, los famosos pozos de agua de castigo, donde los hacían meter a los soldados a congelada, la utilización de teléfonos de campaña, los magnetos para picanear, ¿no? Para utilizar la corriente como tortura, las muertes por hambre, por inanición, pero por castigo, o sea, no de comer a un soldado por castigo, o sea, de ese tipo de hechos estamos hablando. Bueno, sí, bastante razonable. Ernesto, la última pregunta tiene que ver con qué perspectiva imaginan ustedes para adelante. ¿Cuánto tiempo se imaginan que esto pueda ser efectivamente, pueda tener el rótulo que merece, que es el de delitos de lesa humanidad? Mirá, la Corte no tiene plazos. Uh-huh. Esto está en manos de la Corte y confiamos en la Corte, en la nueva Corte. Así que ahora a las 12 del mediodía vamos a hacer una conferencia de prensa donde van a estar también los responsables de la Comisión Provincial por la Memoria, va a estar el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el doctor Hugo Cañón, creo que va a estar Laura Conte también, Mario Volpe, que es el presidente, y Carlos Amato, que es el vicepresidente. Bien. Así que, en todo caso, después podemos seguir ampliando, pero básicamente lo que creemos y confiamos en la Corte, de que esto es una necesidad también de la sociedad. La sociedad debe saber, queremos buscar la verdad. Absolutamente de acuerdo con eso, Ernesto. Muchísimas gracias por el tiempo para Radio Estación Sur. Gracias a ustedes. Hasta luego. Estábamos charlando ahí con Ernesto Alonso. Ernesto Alonso es el presidente del CECIM, el Centro de Excombatientes de las Malvinas de aquí de esta ciudad, quien nos comentaba sobre esta conferencia de prensa a las 12 del mediodía en el Palacio de Tribunales, aquí en la ciudad de La Plata, conferencia que va a ser junto también a la Comisión Provincial por la Memoria, quienes se suman a este reclamo, quienes se suman a esta posibilidad de declarar delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Atención, porque lo importante, más allá de lo político, más allá de dimensionar lo que significó para nuestros soldados estar allí, son delitos imprescriptibles, lo que permitiría poder juzgar a los oficiales, a los mandos que torturaron, que no alimentaron, que dejaron morir, que le hicieron pasar todavía mucho peor a los soldados argentinos, a sus propios soldados, en una guerra contra un país extranjero.